límites y chances. Si quiero a mismo, piensas en mí. Aparta el orgullo y regresa aquí. De todos los días tú eres mi sol. Sin ti solo hay noches en mi corazón. Vivir sin ti es un castigo. Please.